nada porque todo pasa. Eso es lo que dicen. Te mostré mi fe y la dejé dormir en tus lindas rodillas. Y hoy atormentado veo el mundo desde la puerta mirilla. Todas esas olas más hacen que esto sea el mar. Todas las mentiras más hacen que esto sea verdad. Despacito, que es mi corazón el que te invita a brindar con todo su licor por la herida. Despacito, que es mi corazón el que te invita a brindar con todo su licor por la herida. Porque todo pasa, eso es lo que dicen. Te mostré mi fe y la dejé dormir en tus lindas rodillas. Y hoy atormentado veo al mundo desde la puerta mirilla. Todas esas olas más hacen que esto sea el mar. Todas las mentiras más hacen que esto sea verdad. Despacito, que es mi corazón el que te invita a brindar con todo su licor por la herida. Despacito, que es mi corazón el que te invita a brindar con todo su licor por la herida. Despacito, que es mi corazón. Despacito, que es mi corazón. Despacito, que es mi corazón. Despacito, que es mi corazón.